Bien, seguimos caminando este sábado en los últimos minutos del programa y es el momento de recibir a un amigo que yo quiero mucho. Bueno, a todos quiero, ¿eh? Pero no sé, hay un cariñito más grande con todos y especialmente con nuestro amigo Curro Jiménez Parra, que le damos la bienvenida. Buenos días. Viene hoy bien escoltado, vienes hoy, ¿no? Vengo muy bien acompañado. Muy bien acompañado. María Pizarro, bienvenida. Hola. Oye, que hacía tiempo que no nos veíamos en una radio. Recuerdo tiempos aquellos cuando venías ahí al Rey de los programas y conversábamos de nuestras aventuras y tus aventuras poéticas. Y esperemos que siga bien el camino, ¿no? La verdad que me ha hecho mucha ilusión volver contigo y además de la mano de Curro. Y bueno, tengo algunos versos nuevos. Qué bonito, qué bonito. Y también viene acompañado el boludo, ¿no? Sí, sí. Buenos días, inevitable. Gracias, huevón, por el saludo. Bueno, pues, Currito, cuéntanos de María Pizarro. Pues salió una... Toda su historia, ¿eh? A una excelente poeta de Córdoba. Ella es de la zona norte de la provincia. De Conquista, en la zona de los Pedroches, una zona bellísima de la provincia de Córdoba, y es de las personas imprescindibles en el mundo poético de la ciudad. Es de la gente que lleva la poesía a la vida, a la sociedad. Entre otras cosas, pues empezó con el Festival de Poesía y Arte Grito de Mujer. Publica la antología poética digital de Quejío, que me parece que ahora van a salir también en volúmenes de papel. Sí, sí. Y las veladas literarias, poetas de la pizarra, en la pizarra. Y luego, pues, la Feria del Libro Hispanoárabe, que es de lo último que está haciendo. O sea, que algo maravilloso que una persona, pues, lleve tanto, ¿no? Y una a tanta gente del mundo de la poesía, que es lo que en realidad esta ciudad puede enorgullecerse, ¿no? De los poetas nos conocemos en la ciudad, ¿no? Es una cosa bella. Y pues viene porque ha publicado su último libro, que fui a la presentación el jueves, un libro fuerte, con potencia, que hace una crítica social, porque la poesía de María Pizarro es sobre todo crítica social, es una poesía reflexiva, pero no en la parte de, como diría yo, de una estética de adorno, no, en la parte de cómo esta sociedad puede cambiar a mejor, ¿no? Vernos en la realidad para poder decir que se puede cambiar, ¿no? Y en eso, pues, es brillante, ¿no? La obra que tiene y cómo, con qué contundencia habla de un tema en concreto y lo desarrolla. Parece mentira que veo en su libro, por ejemplo, la primera persona y de, sobre todo, masculina, ¿no? Porque hay partes en que también se ve mujer, pero cómo se capta la ludopatía, ¿no? Que trata sobre todo el libro con valentía sobre ello, en el daño social y en los hombres, ¿no? Que es, se puede decir, no sé cómo estadísticamente estará, pero se ve que en el sexo masculino donde se puede ver la peor parte, ¿no? Oye, la descripción que hace Curro es muy apasionada, ¿no? ¿Qué le has hecho a Curro? Pues nada, me maravilla de escucharlo porque no me imaginaba que conociera también mi obra, porque yo esperaba que se centrara en Campanas de Libertad, ¿no? Pero he visto que sigue mi poesía pero desde libros anteriores. La verdad que a veces uno no sabe ni a las personas que llega. El caso es, como yo digo, seguís trabajando y seguís trabajando con amor a la gente y a la poesía. María, pero como un recorrido tan largo y lleno de tanta contundencia y tanta veracidad o realidad plasmada en tu obra, ¿cómo ese recorrido tan largo no te ha afectado? Sí, me ha, lógicamente sí me afecta todo esto. La verdad que ayer, después de la presentación, se me movieron muchas cosas, ¿no? Y porque tratas temas duros, temas delicados, y bueno, sí me he decidido a reflejarlo es porque, bueno, porque este mundo me ha tocado de cerca. Para seguir conversando, haremos la liturgia habitual del espacio de Curro. Pues sí, he traído un vino de los Pirineos, 3404. Esta referencia numérica. Parece no, eso de un número de encarcelado. ¿No? No, parece a lo mejor como un número de bingo, ¿no? Algo así. O tal, ya que estamos hablando de juego de la ruleta, ¿no? Pues no, son 3.404 metros que tiene el Pico Aneto allí en los Pirineos, que es una zona de frontera con otro país. Y aquí, pues con María Pizarro tenemos también unión con otros países, ¿no? Porque viene una unión con Sudamérica, con el otro lado del charco del que tú también. Viene, que yo está no, muy bien, yo, ¿no? Yo estoy aquí hace años. Con Uruguay y con Argentina, ¿no? Sobre todo Uruguay, ¿no? Sí, tú eres uruguayo, ¿no? Pero sí, que Argentina sí. También, el libro de, me parece que La libertad de la herida, ¿no? Sí. Tuvo presentaciones en Montevideo y en Buenos Aires. Sí. Es una forma muy buena de sí. Tener unión con la poesía hispana, sí. ¿No? Que ver, en realidad. Entonces procedemos, ¿no? Sí, procedo, voy a abrir. Tú te enrollas mucho, ¿eh? Procedamos. Sí, la poesía da para enrollarse mucho. Bueno, en este momento, silencio, por favor. El primero siempre, Ale, acoge la mano con sí, una. Sí, porque. No, yo te lo iba a dar a María, pero dice, no, él siempre dice, no. Que si no se lo beben los sí, otros. Sí, sí. Sí. E incluso hay un amigo que quiere venir a este momento de compartir y no se ha animado, ¿eh? No se ha animado todavía. Si está escuchando, a ver si un día estás aquí, hombre. Venga. Bueno, pues estoy sirviéndolo. Un vino... Cuidado. Es un coupage, que ya hablé de lo que era un coupage. Ya hablé de lo que era coupage. Cuando tiene variedad de uva diferente. En este caso, Cabernet, que es francesa. Garnacha, que es española, y Moristel, que es una uva autóctona de la zona de los Pirineos. La garnacha es dura. La garnacha, tempranillo y garnacha son las uvas del país. Sí, este sí, país sí. Ácido es fuerte. Sí, no el Cabernet Sauvignon y el Merlot de Francia, ¿no? Sí. Bueno. Pero bueno, un vino que tiene... Me gusta el vino que has elegido para definir mi poesía. Sí, bueno. Sí, porque al ser coupage, bueno. Pues tiene su variedad. Para cumplir la liturgia, un saludo, ¿no? Por favor, un saludo. Sí. ¿Salud? Salud. Ya está. Ya saben, amigo oyente, porque este es el momento tan grato de una mañana intensa como la de hoy, ¿no? Está buenísimo. Oye, vamos a la poesía. María, regálanos con algún poema, a ver, los que... Siempre buscamos a los poetas, decir, ay, ¿cuál que te gusta, cuál te gusta más? Siempre andamos con esos tópicos, ¿no? En tu obra, si la has hecho tú, te gusta todo, ¿no? No creas, a veces... A veces no te gusta. No, a veces hay... ¿Me podías quedar mejor? Poemas que te gustan menos, ¿no? Yeah. Oye, después me busca uno que no te guste mucho. Vale. Bueno, pues creo que voy a leer el poema que se llama Campana de Libertad, como el título del libro. Pasamos media vida respirando el aire del billar y crecimos con el humo del cigarro jugando a la diana, apostando una cerveza a triple o nada a futbolín. Aprendemos a vivir, a trabajar duro, desde que nos levantamos del pupitre. Algunos ya estamos muertos. Otros todavía sueñan con la dicha, con las tres campanas de la libertad, en línea, otra vida, con un río de moneda. Esto de la ludopatía es un problema muy grave, sí. Y socialmente mal mirado, como cualquier tipo de adicción. Uh-huh. Pero que la sociedad en general no sé hasta qué punto se preocupa de todo eso. Y lo digo porque en los últimos tiempos aquí en Córdoba se han abierto muchas casas de juego. Sí, yo me horrorizo. Y no sé por qué las autoridades correspondientes no han tomado cartas en el asunto y haber puesto todas las dificultades posibles para que eso no fuera así. Incluso colocándola cerca de colegios, donde hay jóvenes. Y ha habido un compañero del sector sur, Miguel Aguilera, que ha luchado mucho por esa, por defender esa situación, incluso hubo manifestaciones para que no se abriera una de ellas, que está en la Avenida Cádiz, y que no tuvimos suerte de que no se abriera, se abrió. Y eso, pues, es duro para una sociedad cuando hay gente que pierde el control de su voluntad y se entrega a una situación tan dura como esa, ¿no? Sí, sí. En el libro en realidad también habla del juego infantil, pero yo veo tanto en el juego infantil que muestra como en el juego de ludopatía, de tragaperra o carta, veo la diferencia en que los dos que de los que habla son juegos irreflexivos. Tanto el de la infancia, por ejemplo, el de la tapia en el cementerio, contar, o en el que la tienen de cascarón de huevo, ¿no? Que al final sale, sí, pero sí. Son juegos que son, como diría yo, un poco violentos con la persona. Sí, sí. No tiene nada que ver con el juego reflexivo, que puede ser maravilloso, el ajedrez, por ejemplo. O sí, juegos donde tienes que pensar y donde puedes divertirte. Oye, me sonrío porque es lo que no se juega mucho, ¿eh? Claro, o el juego de, pues no sé, puede ser jugar al tenis, o juegos que es donde tú pues puedes disfrutar, ¿no? del juego. En este caso, los sufre, juegos son, en este caso sufre. En este caso se sufre, claro. Se sufre mucho, y la persona se denigra. Incluso en los juegos infantiles de los que habla pasa igual, ¿no? Se busca un daño a un tercero. En este caso, la verdad que buscaba con la parte del juego infantil que el libro tuviera algo de esperanza, que no fuera todo la negatividad de la adicción, pero sin querer cuando te metes en una idea y te pones a trabajarla, pues tú tienes un estado de ánimo. Y entonces, aunque tengas una idea, pues tu estado de ánimo pues quizás me influyera a que los juegos infantiles en los que yo le buscaba como un final feliz, que no era el final feliz, porque justamente para que no fuera un final feliz lo puse en el medio del libro, que estuviera ahí, pero no quería terminarlo de esa manera. Pero es posible. Ahora, conforme yo hago la lectura, la relectura, cuando el libro ya ha salido de mí, cuando ya el libro está en... Cuando ya no es tuyo. No. Entonces yo ahora también tengo la posibilidad de estudiarlo y darme cuenta de eso y decir, es que no podía hacerlo de otra manera, porque era mi como me sentía en el momento que lo escribí. Curro, un poema, a ver. Pues mira, tengo porque de la obra de ella tiene desde el 2011 con Lírica 75, luego Miembro Fantasma en 2015, Caja de Retratos. ¿Y sabe su cuenta bancaria o no? Sí, claro, yo de todos los poetas sé su cuenta bancaria. Sí, lo sabe todo. Sí. Me sorprende, Curro. La libertad de la herida y luego pues una antología de varios que son La Mujer Rural, del 2020, que es muy de la colección La Montaña Mágica de la Diputación Provincial. Y yo he escogido algunos poemas de esa obra, ¿no? Currita, a ver. Y en este caso voy a leer Apropiación de la Rosa, porque hay una parte del final que es la poesía cuando hablábamos, pues la primera entrevista que hice aquí a Jorge Colmenero, que traía a Heidegger, hablé de Adorno, después de Auschwitz, ¿cómo puede haber poesía, no? Pues luego Adorno cambió y dijo, es que quizá después de Auschwitz lo único que nos puede salvar es la poesía. Y eso se dio Adorno cuenta décadas después, de decir esa frase de después de Auschwitz no hay poesía, no puede haber, ¿no? Y en este caso es que eso, ¿no? La belleza, ¿no? La poesía, estando hablando de ludopatía o de violencia de género o tal, siempre se busca algo, no del hecho que sea bello, sino decir con buenas palabras algo para que la gente sienta y se conmocione. Y esa conmoción es lo que lleva un momento bello, el mejorar a través de la conmoción el espíritu, ¿no? En este caso, Apropiación de la Rosa. Leo con las gafas nuevas que llevo incorporadas, que leo mucho mejor, sí. En el cuenco del amor recogí tus semillas, la perla de rocío posada en la espina. Hablabas de la paz en el mundo y se abría una rosa en tu boca. Yo guardé su perfume, disecado en mis libros. No hay mayor verdad que la belleza y la rosa. No hay mayor verdad que la belleza y la rosa. Qué bonito, ¿no? Cuando ¿qué es la verdad? Pues la belleza. Y aunque sea hermosa la rosa, también nos hace sufrir por sus espinas. Sí, sí. Es una conjunción de algo especial, ¿no? Sí, me doy cuenta al volver a este poema que ya escribí hace bastantes años, que hay unos símbolos que se van repitiendo, la espina, las rosas, no solo la rosa con su espina, y el tema de la muerte. La muerte siempre está en mis poemas desde los más primitivos. ¿Y por qué la muerte? Pues siempre, siempre ha estado ahí, siempre he tenido miedo a vivir. Y por eso me rondaba la muerte. ¿El no vivir es no morir? Uh-huh. ¿O no? El no morir. ¿El no vivir es no morir? No vivir, no morir, sí. Puede ser, ¿no? Oye, regala otro poema. A ver. Bueno, pues voy a leer el de la escuela. Bien, el de la escuela. Sí. Que va sobre la muerte en ese sentido. Sí. Nos gustaba reírnos en la tapia del cementerio, porque la ciudad creció, allí instalaron mi escuela y su recreo. Los alumnos de octavo mirábamos por la ventana en tardes aburridas y jugábamos a encontrarnos con entierro, a contar entierro. ¡Qué juego! Entonces la muerte tenía cierta gracia. Ahora me asomo yo, ahora te asomas tú. Y pierde si no hay ningún muerto. A la una, mi mula. A las dos, ¿quieres co? A las tres, entra uno de pie. La presentación y el prólogo del libro es por Alejandro López Andrada. Ah, sí. Y precisamente... Vamos a hablar con él en unos días. Sí, eso me dijo, que habló contigo. Sí, vamos a hablar de novela, no de poesía, ¿eh? Sí, sí. La poesía es tuya. Y, no, hombre, él tiene también poesía. Sí, pero no la vamos a tocar, que la toques tú con ellos. Y la cosa es que precisamente se habló en la presentación de lo que es la muerte y de cómo en la sociedad actual es un tabú, cuando la muerte es algo constante en la vida, desde que se te muere el perro hasta que te mueres tú mismo, ¿no? Y es algo que es lo que tienes que vivir y se perderán amigos y se perderán amigas y se perderán padres. Y así es, la vida tiene la muerte, ¿no? Y es un tabú que la sociedad, no sé por qué, ha hecho que sea más ñoña, más... No sé, la muerte es algo que a lo que no hay que temer. Gala, por ejemplo, ahora que ha muerto, una de las cosas que él decía es que pues, si me llega la muerte, me llega y ya está. Y ya descansa, ¿no? Ya está. Otro poema, Curro, a ver. Pues mira, en el libro hay una terminología... Porque ha hecho una introspección maravillosa en la mente de un ludópata. ¿No? Sin, ¿cómo diría? Sin ser ludópata y sin estar en el mundo de los casinos de barrio. Pero es la terminología, ¿no? De, por ejemplo, este es levantar un muerto. Levantar un muerto es algo que... La gente que juega... está muerto en ese momento. No, claro. Levantar un muerto es cuando alguien está en la tragaperra echando moneda. Ah, siempre okay. Hay un observador, un ávido observador que está diciendo, cuando eche tanta cantidad, no son matemáticos de Harvard, pero sí van pensando en aquí y tal. Cuando se vaya y cuando se va hacia el servicio, sabe que quedan cuatro monedas por echar para que caigan todo el premio, ¿no? Entonces esperan a levantar al muerto y a decir, ahora eso voy yo. Se llama levantar muerto. Sí, por eso digo yo que es terminología muy del juego, ¿no? Y además lo describe de una manera impresionante, ¿no? Se observa sigiloso, se acecha al jugador en retirada. Se espera con paciencia depredadora la recompensa. Basta que la máquina se atragante. Basta luego una moneda. Cuando uno abandona, al siguiente le escupe el artefacto sus desechos. Y corren por el cajetín con estruendo las monedas que le sobran. La recompensa es tuya. Me has levantado un muerto. Se dicen entre ellos, jugadores. Cuando alguno, resignado, se aleja de la presa malherida, otras empieza una pelea. Fuerte, pero sí, es un mundo cruel, ¿no? Aquí muestra una empatía impresionante con gente que sufre. Una manera de, ¿no? Porque siempre se ve como la adicción en la droga, en el alcohol, ¿no? ¿No? La ludopatía es tremenda, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta muy tonta, María. Me vas a perdonar, María, ¿vale? Una pregunta tonta, ¿me permites? Sí. ¿Tú sabes algo de carpintería? No. Mira cómo se ríe el otro, ¿eh? No, de carpintería no. ¿No sabes? No. Ah, bueno. Poquito. Era una pregunta, ¿no? Dime con qué nadie te de quién eres, ¿no? Una cosa así. No. Bueno. ¿Nos regalas otro poema? Ya después hablo contigo. Amigo imaginario. Otra mañana que hablo con el recuerdo de mi hermano muerto. No solo murió el hermano, sino un compañero de juegos. Nacer. La mejor jugada fue nacer. Sentir los pies calientes en las heladas aguas, arroyo arriba hasta el triángulo que asemeja del puente. ¿Te preocupa la muerte, ¿Mucho? Sí. Mucho. Sí. Le decía lo de la broma de carpintero, porque la compañía es un artista en eso. Y si él es artista en eso, ¿tú has escrito algún poema, Sergio? No, poemas no. Soy un ávido lector, pero no, escribir... Todos me dicen que con todo lo que hablo debería escribir algo, pero sí, no. Sí, me imagino. Nunca he escrito nada. Digo, tengo que empezar a transcribir mis aventuras, sí. A ver si saco algo. Bueno, algún día nos anímate. Sí, ya veremos. Currito, ¿cerramos con otro poemita? Pues sí, voy ¿qué te parece? A cerrar con otro muy fuerte... sobre la violencia de género, que es algo que ella también ha tratado mucho, que no viene en el libro de Campanas de Libertad. Esto me parece que La libertad de la herida, me parece que... Fea. Fea es de... Fea está en la antología La Mujer Rural. En la antología La Mujer Rural, ¿verdad? Sí. Que no... era una antología dedicada a la mujer, ¿no? Sí. Y bueno, ese poema, la primera vez que apareció fue en la antología Quejío, porque la antología Quejío está de forma digital, pero si alguien quiere imprimir la antología también se hace a demanda. Normalmente la piden los autores que participan, pues en la editorial Irulla. Pues todo el que quiera su antología tenerla como recuerdo, pues la puede imprimir en una edición artesana que queda muy bonita. Pues voy a leer el poema. Fea. No quería matarme, tan solo encerrarme en mi dolor. Con 30 rupias me compra esta jaula. Qué barata le sale la vergüenza que me guardo prisionera de mi rostro. Con limpiador de desagües moja mi cara. Con limpiador de retretes mi cara arde. Con limpiador de tuberías mi piel se funde. Con limpiador de motores lágrimas de lava. Con limpiador de cloacas me convierto en un monstruo, con un solo ojo y la nariz derretida. Con limpiador de alcantarillas los espejos no me reconocen, y vecinos me señalan, me desprecian, me rechazan en todos los oficios. En un instante ácido, la piel en carne viva. En cuestión de segundos, carne muerta, grafito, aunque en algún tiempo pasó por su cabeza, no quería matarme, tan solo que me vieran fea. terrible, terrible, terrible, pero una realidad del mundo. Sí, sí, sí. Aquí, pues, María Pizarro, gracias por gracias acompañarnos este sábado, currito, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Curro Jiménez Parra. Y Sergio, que un placer. Es un encanto verte siempre. Y para mí también, ¿eh? Sí, sí. Aunque nos veamos por ahí tomando una cervecita, encantado. Seguro. Que... Y con un vino mejor, ¿no? Y con un vino mejor. Esto que te reciban con un vino... Ya es una maravilla. Hombre. Amigos oyentes, hasta aquí llegamos. Agradecerle a Carlos Serrano que nos haya acompañado en la producción del programa. El recuerdo para JJ. Y decirles que el próximo sábado estaremos aquí junto a ustedes, si así usted lo decide. Muchas gracias. Hasta la próxima. Surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we made